Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a la 15ª edición del Festival Internacional de Música Experimental Sónicas, que tendrá lugar en Vallecas el próximo sábado 23 de diciembre desde las 7 de la tarde en el Centro Cultural Lope de Vega, en la calle Concejo de Teverga, en el barrio de Entrevías. Más información en www.ccapitalia.net. Este festival contará con la actuación de 4 excelentes artistas de procedencia diversa. Comenzamos con el dúo Eating Groove, el primero en empezar, a partir de las 7 de la tarde. Eating Groove es un proyecto de arte sonoro que desarrolla obras para diferentes ámbitos como el ballet, videoarte, cine, instalaciones sonoras y música acusmática. Más información en www.eatinggroove.com. Thank you. Continuamos con Af Ursin, uno de los múltiples proyectos del músico de origen finlandés afincado en Bélgica, Timo van Lui. Él mismo edita sus discos desde hace años en su propio sello, la Scie Dorée. Su actuación tendrá lugar a las 8 de la tarde aproximadamente dentro del Festival Sonicas 2017. Más información sobre Af Ursin en lasciedore.be. Thank you. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Nat Spiro, que actuará a eso de las 21 horas. Bajo el seudónimo Nat Spiro se encuentra Rosa Arruti. Nacida en Donostia, empezó su actividad a finales de los 70 en Barcelona, en bandas como Psicópatas del Norte o Tendre Tembles. Ha publicado sus trabajos en solitario en sellos de prestigio como Geometric Records, Silent Records, Slow Tapes o Wire Magazine. Su música se mueve en la periferia de la electrónica con secuencias que se rompen y se recomponen constantemente. Activa internacionalmente, en 2015 ha trabajado como artista residente en el puerto de Cork, Irlanda, donde ha grabado su último disco, Sirius Signals, editado en Farpoint Recordings. Este disco explora el éter en zonas portuarias a través de una ficción sónica plagada de señales radiofónicas imaginarias y evocaciones espectrales de los radioexperimentos transoceánicos de Marconi. Más información en natspiro.wordpress.com. Thank you. Podcast. Sí. Okay. Thank you. Thank you. Sonicals 2017 cerrará su 15ª edición con Valerio Tricoli, compositor de música concreta, improvisador, artista sonoro, productor, ingeniero de sonido y curador. Tricoli toca en directo con instrumentos electrónicos, la mayoría de ellos analógicos. Tricoli nació en 1977 en Palermo y tiene su sede en Múnich. Es uno de los fundadores del sello colectivo Bowindow. Después de varias colaboraciones, llegó en 2014 su disco más aclamado en el sello Pan, Misery Lace. El disco trata, según su autor, sobre el horror irracional, psicológico y emocional que llevamos dentro. Con su disco posterior Chronic Earth, también editado en Pan, Tricoli crea una alegoría aterradora sobre la imperdurabilidad. Más información en valeriotricoli.bandcamp.com. Os recordamos que tanto Eating Groove, Af Ursin, Nat Spiro y Valerio Tricoli estarán actuando el próximo sábado 23 de diciembre entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche en el Centro Cultural Lope de Vega, en la calle Concejo de Teverga, en el barrio de Entrevías. Más información en www.ccapitalia.net. Sí. Thank you.